Hola amigos de la Red Farco. En Río Negro, a 4 años de la desaparición y muerte del trabajador rural Daniel Solano, los abogados de la familia avanzan sobre la impunidad judicial y empresarial. En los últimos días impulsaron un petitorio para frenar que el fiscal Brodato asuma como juez. Escuchamos a Leandro Aparicio, integrante del estudio de abogados de la familia Solano. Hay un dictamen del Consejo de la Magistratura sobre el accionar deficiente e ilegal del doctor Flores y de la doctora Bosco. Todavía ninguno de los dos fue juzgado, la doctora Bosco está de licencia, esa fue la primera juez. Segundo fiscal, Brodato. Y este señor está denunciado también, está denunciado por nosotros, porque forma parte del encubrimiento judicial para lograr la impunidad de los que mataron a Solano, de los autores intelectuales de la muerte de Solano y los encubridores de la muerte de Solano y de los cientos de falsos testimonios metidos en la causa de la causa Solano. Ninguno de ellos está investigado por este fiscal. Pero esto no se queda aquí. También denunciaron a los empresarios de Agrocosecha y Trabajo Argentino. Se trata de Adrián Lapenta y Pablo Mercado, dueños de estas empresas, que ayer tuvieron que declarar ante el juzgado federal en General Roca. Va a haber una indagatoria por trata de personas en el juzgado federal, después de toda la prueba aportada de la querella, además de un día de testimonio dado por Sergio Heredia, donde explicó los pormenores de esta asociación ilícita que se llama Agrocosecha, que fue la que finalmente estafa a cientos de trabajadores que nunca fueron investigados por el fiscal Brodato. Hay dictámenes de la Secretaría de Trabajo de la Marque y la Secretaría de Trabajo de Río Negro, en donde se establece la suma que por la cual lo estafaron a Daniel Solano. Hay elementos ya como para citar la indagatoria a los empresarios y nunca lo ha hecho la justicia de Cholochol. Miles de trabajadores golondrinas son víctimas de la trata en la Argentina. Los abogados de la familia Solano consideran que avanzar sobre estas responsabilidades es avanzar sobre el principal motivo de la desaparición y muerte de Daniel Solano. Para la Red Farco informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro Viedma.